Papa Juan Pablo II, antes de la conferencia de Puebla, Yo recuerdo a dos políticos de América Española reunidos allí que son, que tienen que ser testigos de la verdad. Y después ser testigos de una triste verdad. En primer lugar, tienen que ser testigos de la verdad sobre Jesucristo. Como consecuencia de ello, tienen que ser testigos de la verdad sobre la Iglesia. Y como consecuencia de esto, testigos de la verdad sobre el hombre, al cual solo se lo puede entender si lo mira a la luz del misterio del verbo encarnado. Solamente si entendemos el misterio del Cristo podemos entender el misterio de la Iglesia. Y solamente entendiendo ese misterio podemos entender el misterio del hombre como hijo de Dios y de su vocación sobrenatural. Pero para entender a Cristo hay que penetrar en el misterio. No basta con las fuerzas humanas. Cuando uno intenta comprender a Cristo con un esfuerzo puramente humano, se equivoca como Pedro, que lo haga de buena voluntad, o se equivoca como se equivocaban aquellos judíos que lo habían escuchado y habían visto sus milagros. Y el Papa, en ese discurso, advierte contra esas equivocaciones modernas, no todas de buena fe, a las cuales llama relectura del Evangelio. Es decir, el intento de encontrar un Cristo que sea distinto del Cristo que nos muestra el Evangelio. La tentación que tienen los hombres de hoy de fabricarse un Cristo hecho a medida, no como él se reveló con Dios lo revela, sino un Cristo a nuestro gusto, un Cristo conforme con nuestras inclinaciones, un Cristo conforme con nuestras ideologías, etc. Y el Papa previene contra eso llamándolo relectura del Evangelio, que deforma el misterio de Cristo. Deforma el misterio de Cristo. Son esos Cristos que hemos visto aparecer muchas veces en la historia. En la segunda mitad del siglo pasado, cuando estaba de moda el liberalismo, y a pesar de lo que decían los papas, como pioneros, muchos católicos estaban impresionados por esa tentación, querían interpretar a Cristo diciendo que Cristo era el primer liberal, el primer democrático. Cuando se pone de moda el socialismo y algunos católicos se dejan tentar por el socialismo o por el marxismo, algunos querían lo ponían a Cristo como el primer socialista de la época. Y yo no sé si ustedes se acordarán, pero no hace tantos años, cuando estaba de moda la guerrilla, cuando se había metido el marxismo disfrazado del trascendentismo dentro de la Iglesia, yo recuerdo lo que caracteres impresos donde Cristo parecía buscado como peligroso, el subversivo de Nazaret, el primer guerrillero, e incluso la imagen de Cristo le pintaba carne ametralladora que le salía por detrás del hombro. Esas son relecturas del Evangelio. O hemos visto un Cristo como el que muestra esa película y esa pieza de teatro blasfema, Jesucristo Superestar, donde trata de presentar una especie de Cristo hippie, angustiado y acongojado por Judas, que le echa en cara el papel que le hace desempeñar en la historia y más o menos enamorado del barrio Magdalena. El Cristo hippie, el chi-chi, como dicen algunos, o como tratan de interpretarlos en algunos grupos de pobres. Y ya lo digo, a veces por lo mejor con la voluntad del mundo, en algunos grupos juveniles católicos, para manifestar la confianza con Cristo, entró un tiempo la moda de llamarlo a Jesús, qué sé yo, el taco, el barbudo. Yo siempre lo hacía con la mejor buena intención del mundo, pero no es la forma de hablar de Cristo. Cristo está muy cerca, es un amigo con el cual tenemos que tener una enorme confianza, sí, pero eso no agota la realidad de Cristo. ¿Es mi hermano, mi amigo por la encarnación? Sí, pero es el Señor. Es el Señor delante del cual se dobla toda rodilla, el cielo, la tierra y los infiernos. Y la confianza y el amor con Cristo no tiene que ser rebajado como si Cristo fuera un compañero de barra o de barrio o de patota. No, es un amor que tiene que ir unido al respeto, a la veneración, a la adoración. Pero todas esas formas de interpretar a Cristo como un político, o como un guitarrero fijo, como un actor de cine, como el caco, o como el barbudo, o como el gran moralista de Nazaret, o como el gran maestro, pero solamente hombre, son deformaciones, relecturas del Evangelio, como dice el Papa, de ser falsificaciones del Evangelio que deforman la realidad de Cristo. A Cristo solamente se lo entiende cuando con los ojos iluminados por la fe lo contemplaba con confianza, sí, con amor, sí, pero con adoración, descubriéndole, tratando de penetrar poco a poco en el misterio. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Aquello que dice San Juan al principio de su Evangelio: el Verbo se hizo carne, el Verbo un caro pacto, un peso. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es hombre, sí, pero no es solamente un hombre. Cristo es el Verbo de Dios que existe en el seno de la Trinidad desde toda la eternidad y que en un momento baja a nosotros, eso sí, tomando un cuerpo como el nuestro, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero al hacerse cercano a nosotros, al hermano nuestro, por la encarnación, no deja de ser el Verbo encarnado que merece toda alabanza, todo respeto y toda adoración. Si no se lo entiende así, a Cristo, como Dios hecho hombre, como el Verbo de Dios que se hace carne, entonces no se puede penetrar el misterio de Cristo. Entonces se falsifica la realidad de Cristo, se falsifican las palabras del Evangelio. El misterio de Cristo es el misterio del Verbo hecho carne, de Dios hecho hombre, de Cristo que como Dios es infinitamente perfecto. Y Cristo, que es perfecto también como hombre, es el ejemplar de hombre, es el modelo de hombre, es el hombre perfecto porque es una naturaleza humana unida sustancialmente a la persona divina con el Verbo de Dios. Cristo es perfecto como Dios y como hombre. Y al mirarlo así, como Verbo encarnado de Dios y como hombre perfecto, entonces podemos mirarlo dentro de las reflexiones que hemos venido haciendo estos días, en los cuales decíamos, durante la novela vamos a pensar en los temas de nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para poder crecer como cristianos. ¿De qué manera entra Cristo en nuestra vida cristiana fundamental? ¿La vida cristiana qué es? La vida cristiana, la vida del cristiano, cuando crece, no es otra cosa que una imitación de Cristo. El otro día decíamos, hablando del bautismo, que en el bautismo nosotros recibimos la vida divina de la gracia y nosotros recibimos la virtud de teologar, pero la recibimos como una semilla que tiene que crecer. Y esa semilla la podemos dejar ahí sin que crezca. O esa semilla puede a lo mejor crecer un poquito como una plantita raquítica. Pero esa semilla está llamada a crecer con plenitud y con fuerza, como un árbol vigoroso. Y cuando crece en nosotros la semilla de la vida cristiana que recibimos en el bautismo, cuando nosotros hacemos de nuestra vida una imitación de Cristo. Ese libro magnífico, eso más de que resume en el título Imitación de Cristo todo el programa de la vida cristiana. Porque el camino nuestro hacia la perfección, como hombres, es imitar a Cristo en su virtud y su manera, porque es el hombre perfecto. Y como hombres que hemos sido hechos por la gracia, hijos de Dios, es imitar a Cristo como Dios. Es el modelo de Dios. Te digo, es el modelo del hombre. Cuando nos dice la Escritura que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, eso nos lleva a pensar que en nosotros está la imagen de la semejanza de Dios. La imagen de Dios se refleja en el hombre. Todas las otras cosas que Dios ha creado, las plantas, los animales, los árboles, de alguna manera tiene la huella del Dios que los ha creado, porque el Creador deja su marca en esas cosas. Pero no se puede decir que la piedra o la planta, la estrella, son imágenes de Dios, aunque en ellas podemos descubrir la huella de Dios, y por eso es posible al hombre, por una razón, a partir de la gente, para notarse al Creador. En cambio, entre todas las cosas creadas, solamente el hombre es imagen de Dios. Y es imagen de Dios porque Dios lo creó con un alma inmortal y espiritual, y porque Dios le dio, a diferencia de las otras criaturas, la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Y en el alma espiritual del hombre, la capacidad de conocer y de amar, se refleja la naturaleza espiritual de Dios y se refleja la capacidad, se refleja el conocimiento y el amor divino que constituye la vida interior de la Santísima Trinidad. Pero el hombre es imagen de Dios, con minúsculo, podríamos así decirlo. En cambio, ¿cuál es la imagen perfecta de Dios? es el Hijo que se hace hombre. Cristo es la imagen por mayúscula. Nosotros somos la imagen por minúscula. Pero nosotros estamos llamados a realizar la perfección y la plenitud de esa imagen. Entonces tenemos que mirar hacia aquel que es el ejemplo, que es el modelo, hacia aquel que es la imagen que manifiesta de la forma más perfecta al Padre, porque está unido con el Padre en el seno de la Trinidad desde toda la eternidad, y porque esa perfección se refleja en la perfección como hombre, se refleja en el verbo encarnado. Nosotros somos hechos por la gracia, hijos de Dios, pero también podemos decir somos hijos. Y nuestro crecimiento en la vida cristiana se va haciendo, se va realizando cuando nosotros miramos hacia aquel que es el Hijo de Dios por mayúscula, el que es Hijo de Dios por su propia naturaleza divina. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque en Cristo, al nacer de nuevo y al participar de la naturaleza divina, hemos sido hechos hijos de Dios. Crecemos entonces cuando miramos a Cristo, cuando imitamos a Cristo. Cuando imitamos a Cristo, en esta vida de la gracia que se expresa en primer lugar en las virtudes teologales. ¿Qué quiere decir virtud teologal? Virtud quiere decir fuerza. Y teologal, algo que viene de Dios. La virtud teologal es algo más que humano, es una fuerza divina. Es algo que Dios infunde en nosotros. Nosotros, por nuestra propia fuerza, no podemos crear. Ni podemos realizar el mínimo acto de fe y de esperanza de la eternidad sobrenatural. Es una fuerza divina la que nos permite en la fe conocer a Dios de alguna manera como Él mismo se conoce. Y nos permite en la esperanza tener esa firme confianza de Cristo, el Padre, y tener en el juicio de las cosas la misma jerarquía de valores de Cristo. Y nos permite en la caridad amar a Dios por sobre todas las cosas y a los hombres por amor de Dios, con un amor que no es solamente sentimiento humano, sino que participa del mismo amor del corazón de Cristo. Y entonces, a medida que vamos creciendo en nuestra gracia y en esa virtud, que nuestro conocimiento va siendo el conocimiento de Cristo, que nuestra visión y nuestra valoración del mundo va siendo la de Cristo, que los sentimientos de nuestro corazón y las acciones de nuestra voluntad son las de Cristo, nos vamos asemejando a Cristo cada vez más. Vamos creciendo como cristianos, la semilla va creciendo en nosotros, la semilla se va transformando en árbol que produce flores y frutos. La imagen por minúscula se va apareciendo, la imagen por mayúscula. Y eso es la santidad a la cual estamos llamados todos los cristianos. Y que nadie la expresó mejor que San Pablo, cuando San Pablo decía: ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque por la fe mis pensamientos son los pensamientos de Cristo. ¿Por qué? Porque por la esperanza y la caridad mis amores son los amores de Cristo. Porque me he ido conformando a Cristo como el que imita un modelo. Eso es la vida cristiana. Seguimiento de Cristo, imitación de Cristo. Crecer pareciéndonos a Cristo cada vez más. Y el otro día decíamos, hablando de los sacramentos, que así como esa vida, nacemos a esa vida del bautismo, esa vida se alimenta y se alimenta principalmente con la Eucaristía. Decíamos que así como para la vida del cuerpo necesitamos el alimento diario, para la vida del alma necesitamos ese alimento que es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Decíamos también que entre todos los sacramentos es la Eucaristía el que ocupa un lugar central. Porque mientras los otros sacramentos son, como decíamos, como canales de riego que traen a nuestra alma para irrigarla, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la Eucaristía no solamente nos comunica la gracia de Cristo, sino que nos comunica al mismo. Y entonces pensar que podemos crecer en nuestra vida cristiana y que podemos irnos conformando a Cristo, eso significa la necesidad que tenemos de la Eucaristía. Es un alimento, pero es un alimento que nos transforma. Hay una frase muy expresiva de San Agustín, se refiere a esto, y dice: soy pan de cuerpo, crece y me comerás. Pero no me transformaré yo en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. El pan y el alimento que comemos se transforma en nosotros, es decir, lo asimilamos y vamos creciendo en el cuerpo por la asimilación de ese alimento. Pero es el pan que se transforma en mí. En cambio, cuando recibimos ese pan del alma, que es el cuerpo de Cristo, no se transforma Él en nosotros, sino que nosotros nos transformamos en Él. Es decir, el cristiano que se alimenta con las debidas condiciones, con la debida fe, la debida devoción de la Eucaristía, que se alimenta de Cristo, se va cristificando. Ese es el alimento que hace crecer nuestra vida cristiana. Ese es el centro de los sacramentos. Es el que la alimenta. Los otros sacramentos, repito, recibimos la gracia de Cristo. Aquí recibimos al mismo Cristo. Y hoy que hablamos de Cristo, precisamente podemos insistir con un poco de fuerza en esa presencia de Él, misteriosa y real de nosotros, que es su presencia eucarística. El Señor que cuando ya está por cumplir su misión, va a morir en la cruz, va a resucitar y va a volver al Padre, como se había venido, y sin embargo quiere quedarse entre nosotros. Quiere quedarse entre nosotros para estar en el corazón de su iglesia. Quiere quedarse entre nosotros para comunicarnos su fuerza y su gracia. Quiere quedarse entre nosotros para ser el alimento que necesita nuestra alma para la vida cristiana. Y entonces en la última cena toma el pan y lo parte. Lo reparte diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y luego con el vino. Y el pan transformado en el cuerpo de Cristo y el vino transformado en su sangre, Cristo ordena a los apóstoles en ordenárselo, le da el poder, hagan esto en conmemoración de mí. Y precisamente por ese poder que Cristo transmite a los apóstoles, por el poder sacerdotal de consagrar, el Señor se sigue haciendo presente en cada misa, y el Señor está presente en cada iglesia en el silencio del sagrario, y el Señor en la cualidad que recibimos como alimento del alma cuando nos sacamos a un lugar. Nunca insistiremos bastante en la realidad de esta presencia. Una de las tentaciones de ese cristianismo que decíamos que hoy lo quieren hacer fácil y barato es la de creer que esta presencia de Cristo en la Eucaristía es algo solamente simbólico. De alguna manera lo piensan los protestantes, pensar que la presencia de Cristo en la Eucaristía es solamente un recuerdo de aquello que Jesús hizo en la última cena, que es solamente una memoria, es mucho más que una memoria, que es una presencia simbólica. No, cuando nos acercamos a comunicar, no nos acercamos como el que va a recibir una cosa santa, como una reliquia, no nos acercamos a comulgar como el que va a recibir un pedazo de pan bendito, como el pan de San Antonio o un poco de agua bendita. Es mucho más que todo eso. Es Cristo que está verdadera, real y sustancialmente presente bajo las apariencias de pan, bajo las apariencias de vino. Y allí no hay más pan, no hay más vino. Es el mismo Cristo el que se nos entrega a nosotros. Pero como el misterio de Cristo solo podemos empezar a penetrarlo si Dios nos ilumina por dentro, si Dios ilumina los ojos de nuestra alma, que son ciegos para las cosas del Espíritu, si Dios nos ilumina con la luz de la fe, el misterio de la Eucaristía solo podemos empezar a penetrarlo si lo miramos con los ojos de la fe. Los ojos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios, son ciegos para la realidad de esa presencia. Aquel himno maravilloso por el cual San Tomás de Aquino canta al Señor en la Eucaristía, adorote de vote, adorote de vote, latas deitas, consumiste un ideal, te adoro devotamente, divinidad escondida, que verdaderamente te oculta detrás de estas apariencias. Y dice después, disfrutar tus gustos, sin te pálido, la vista, el tacto, el gusto, en ti se engaña. Veo pan, toco pan, gusto pan, no hay más pan, es Cristo lo que recibo, los sentidos del cuerpo se engañan, son ciegos, sordos, mudos para las cosas de Dios. Será un solo el punto crédito, un mismo verbo frente a ti, Creo solamente por el oído, porque no hay palabra más verdadera que la del verbo de verdad. Veo cuán poco, cuán justo, cuán y sin embargo sé que no hay más pan. ¿Por qué? Porque he recibido la palabra de Cristo. Y porque dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y porque esa palabra no se apoya en una opinión humana, sino en el testimonio del verbo de Dios, confirmado por sus milagros y confirmado por la misma resurrección de Cristo. Y entonces delante del misterio de la rodilla. Yo suelo compararlo con aquello que pasó cuando aquellos magos creyentes vieron una estrella que aparecía en el cielo y que empezaba a caminar como marcándole ese rumbo. Y entonces estos hombres que eran sabios, magos, recién sabios, estudiaban el cielo, que eran reyes, dice la tradición, no el Evangelio, pero de cualquier forma era gente poderosa, tal vez por reyes se puede entender jefe de tribus o ciudades, se ponen en camino siguiendo la estrella que les trae un mensaje de parte de Dios. Y hacen un largo camino, con dificultades en medio del camino, en el momento en que Jerusalén se pierde la estrella, los ruidos y las luces de la ciudad. Me acuerdo que lo decía un sacerdote del pueblito de Ucrania. ¿Por qué perdieron la estrella en Jerusalén? Porque así es la ciudad acá. Y si hay tanto ruido y tanta luz que no nos deja ver la estrella que ha hecho tanta Dios. Qué cosa profunda que tiene esto. Muchas veces el ruido de la sociedad moderna no nos deja ver la estrella que ha hecho tanta Dios. No tenemos tiempo para Dios en medio del ruido de la expresión de la vida moderna. Pero bueno, llega ese final del camino. ¿Y qué es lo que encuentran al final del camino? Un hombre sabio, rico, poderoso, un pueblo antiguo, por el hijo del rey que nacido, ¿no? Que dice el Evangelio, un niño pobre, envuelto en pañales y recortado en un pesebre. Es decir, en un comedero de animales, porque no había lugar para ellos en el estado. Eso es lo que encuentran. Si hubieran mirado las cosas con ojos humanos, los reyes se hubieran vuelto después de echarle unas cuantas a la empresa y está diciendo que lo mirá lo que necesite hacer. Tantos días de camino y todo este viaje, ¿para qué? Para encontrarnos con él. Pero Dios iluminó el alma de estos hombres con la luz de la fe y entonces vislumbraron el misterio. Y esos hombres sabios, ricos y poderosos cayeron de rodillas delante del niño pobre en el pesebre y lo adoraron y le ofrecieron oro como rey. Incienso como a Dios y mirra como a hombre. Es decir, llegaron por la luz de la fe, por la luz de Dios, a captar el misterio del verbo, de la encarnación del verbo. Y lo mismo pasa en la otra punta de la vida de Cristo. No lo empecé sino en la cruz. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, ¿qué pasa si nosotros miramos cuando son crucificados? Aparece Dios, se nota que Dios apenas parece hombre. El profeta Isaías, que lo describe con signos de anticipación, decía: gusano es un hombre, no hay naturaleza ni hermosura. Un condenado entre otros condenados, entre dos ladrones, como si fuera un ladrón, un delincuente más. Y con todo el cuerpo destrozado por los azotes, por los clavos, por los golpes del camino, por el peso de la cruz. Cristo que está muriendo en la cruz. Cristo que muere en la cruz. Y sin embargo, entre aquellos presentes, había un soldado, un oficial pagano, un centurión, al cual Dios lo ilumina. Dios le toca el alma y el corazón con la luz de la fe, y este hombre, este pagano, mientras tanto judío que tenía las profecías y la luz y la espera del Mesías, no lo reconoce, este pagano dice: de veras, es el Hijo de Dios. ¿Y qué pueden haber pensado tanto los judíos como sus compañeros? ¿Qué le pasó a este? ¿Se volvió loco? ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese pobre judío que acaba de morir en la cruz, ese es el Hijo de Dios. Eso es lo que mostraban los ojos del cuerpo. El cuerpo destrozado lo crucificaron. Y sin embargo, Dios iluminó el alma de este soldado, de este oficial, y comprendió el misterio que acababa de realizar. De veras, era el Hijo de Dios. Fíjense, en el pesebre y en la cruz, Dios estaba escondido, pero se veía al hombre. Se veía al hombre. En cambio, en la Eucaristía, Dios y el hombre están escondidos. Y nosotros vemos las apariencias que lo esconden, nada más. Sin embargo, Dios ilumina nuestra alma con la luz de la fe y nosotros caemos de rodillas y lo adoramos porque sabemos que nuestra si de veras presente y decimos con las palabras del apóstol Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero si no tenemos la luz de la fe, es inútil. No podemos penetrar el misterio de la presencia de Cristo como no podemos entender el misterio del Verbo encarnado si lo miramos con ojos y con criterios puramente humanos. Pero así sí, cuando nosotros somos iluminados por esa luz, entonces sí podemos empezar a vislumbrar ese misterio que aquí en la tierra es el misterio de fe por excelencia. En el cielo la Trinidad y aquí en la tierra la encarnación del Verbo y la presencia del Señor en la Eucaristía. Eso es el misterio por excelencia. No bastan las fuerzas humanas, no bastan esos ojos que son ciegos delante de las cosas de Dios. Y es lo que uno puede pensar frente a ese misterio. Qué disparate le parece un Dios que no le basta con hacerse hombre, sino que aparte de eso quiere esconderse bajo las apariencias del pan y del vino. Quiere permanecer escondido en el silencio y en la oscuridad del sagrado y quiere venir a nuestras almas hecho pan. Parece un disparate, una tontería y una locura. Y podemos decir que sí, que es una locura. Solamente la locura del inmenso amor, del infinito amor de un Dios que nos ama infinitamente, pudo inventar una cosa aparentemente tan disparatada como el Eucaristía. No pudo nacer de la mente de un hombre, disfrazarse y esconderse bajo las apariencias del pan, para prolongar el sacrificio y para transformarse en Dios. Solamente pudo nacer del infinito amor de Dios, de ese Dios que al día siguiente en la cruz nos iba a dar otros dos regalos también inmensos, hasta la última gota de su sangre y a su madre la Virgen para que fuera madre nuestra desde el cielo. Solo el amor infinito de ese Dios pudo inventar una cosa como la Eucaristía. No es solamente misterio de fe, sino que en ese misterio de fe descubrimos un misterio infinito de amor. El amor del corazón de Cristo. El amor del corazón de Cristo. Es tremendo que es ese amor del corazón de Cristo. Si Cristo es la imagen del Padre y a Dios invisible, nosotros podemos mirarlo y descubrirlo cuando se hace visible en la imagen del Hijo. Podemos decir que ese Dios que es Juan nos decía, Dios es amor, nosotros podemos descubrirlo porque ese amor infinito de Dios se refleja en el amor del corazón de Cristo. Así como el Verbo es la palabra de Dios que se hace carne, en el corazón del Verbo está el amor de Dios que se hace carne. Misterio profundo de amor. ¿De qué manera nos ama el corazón de Cristo? ¿De qué manera nos ama Dios? Es Él el que tuvo la iniciativa. El otro día lo decíamos. No es porque nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero. Dios es el que nos amó primero. Y cuando nosotros por el pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios, Él fue el que dio el primer paso para salir a nuestro encuentro. Él fue el que dio el primer paso. Él tuvo la iniciativa de ese amor. Y lo dio por la encarnación. Y lo llevó hasta el extremo, con la cruz, con la Virgen, con la Eucaristía. Ahí está el amor del corazón de ¿cuántas veces nos pintan mal ese corazón de Cristo? ¿Cuántas veces lo pintan al Señor? ¿Qué sé yo? Una de esas imágenes dulzonas, esas imágenes donde aparece el Señor teniendo el corazón de la mano con una mirada larga, como aquellos santos que decía una vez el que estaba esculpiendo un santo en el taller. Y alguien le pregunta, ¿y ese qué santo es? Mirá, ese depende. Si me sale sin barba la Magdalena, si me sale con barba el Sagrado Corazón. Esos santos es indefinidos te muestran, no, ese no es el amor del corazón de fe. No es una cosa dulzona, foca, melosa, sentimentalona, como a veces la quieren pintar y la pueden pintar en forma. El corazón de Cristo es el corazón atravesado por la lanza del soldado, el cual mana la última gota de su sangre. El corazón de Cristo es el corazón que se lo pinta como ardiendo llamas de fuego porque es horno ardiente de caridad. El corazón de Cristo es el corazón coronado de espinas, porque nos amó hasta el sacrificio de la cruz. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo. La palabra más grande que es esa palabra, amor. En San Juan, cuando le quiere dar un nombre a Dios, explicarnos por qué es la esencia de Dios, nos dice Dios es amor. Y sin embargo, esa palabra siempre es una cuestión más turbicito, pues, ¿de qué manera esa palabra está degradada, está degenerada, está ensuciada? Es una de las más grandes palabras que existe. ¿De qué manera cuando uno piensa en amor? ¿Qué es lo que tanta gente piensa cuando dice amor? Le llaman amor a qué? Al encuentro de dos egoístas. El lema de los hippies, no hagamos la guerra, hagamos el amor. Le llaman amor a qué? Al sexo animalizado. A dos personas que se encuentran solamente para utilizar el cuerpo del otro como un momento de placer y después lo dejan levantado. Se le llama amor a tantas cosas que se expresan con palabras mentirosas, con promesas, con engaños. Se le llama amor a esas cosas dulzonas, sentimentalonas y pegajosas que uno escucha el mueble de grandejas y artistas idiotas que nos transmiten por la radio. Amor a todas esas caricaturas que aparecen en las radionovelas o en las telenovelas. Y sin embargo, ¿qué palabra grande? E incluso humanamente hablando, cuántas cosas grandes expresa la palabra amor. Todas aquellas en las cuales veíamos que se refleja el amor de Dios. El amor de un padre por sus hijos, de una madre, que son, como dice Aristóteles, los que más aman, de un hijo por sus padres, el amor limpio de los novios, el amor fiel y duradero de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la verdad, de la justicia, el amor del padre. Todas las cosas grandes que se han hecho en el mundo se han hecho por amor. Sin embargo, ¿de qué manera aparece rebajada esa palabra? Amor que es amor con las palabras y no amor con los hechos. Amor que es amor fácil en los momentos lindos, pero que no se mantiene en los momentos de dificultad. No fue así el amor de Cristo. Cristo no nos amó con palabras, con declamaciones, con discursos. El amor de Cristo está en el corazón del Señor atravesado en la cruz. El amor de Cristo está en el silencio de la Eucaristía en Sagrario. El amor de Cristo está reflejándose en la Virgen Santísima como los rayos del sol se reflejan en la luna para iluminar la noche de los hombres. No es un amor con declaraciones, no es un amor fácil, no es un amor meloso. El amor de Cristo es un amor sacrificado, es un amor fecundo, es un amor total. Es un amor que se hizo entrega. Y es un amor que, de una manera particular, se refleja en este sacramento que culmina, como decíamos, aquí en la tierra del misterio y también aquí en la tierra de la expresión y la realidad del amor. Pidamosle al Señor que nos ayude a entender. Tratemos de mirar a ese Cristo no como ojos puramente humanos, de no fabricarnos un Cristo a nuestro gusto, sino de tratar de descubrirlo en cada página del Evangelio y en cada enseñanza de la revelación que la Iglesia nos transmite, pero sabiendo que para descubrirlo en la Eucaristía, para descubrirlo en nuestra vida, en nuestra alma, en su palabra, en su Iglesia, no sirven los ojos humanos. Necesitamos que el Señor nos ilumine los ojos del alma, de la inteligencia y del corazón con la luz de la fe, para que entonces sí, podamos dar testimonio de la verdadera entera sobre el Señor, que es el Verbo de Dios hecho carne. Podamos decir como San Pedro, con palabras que no son humanas, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Podamos reconocer al Señor detrás de los velos que se esconden y arrodillarnos para adorarlo y para recibirlo en nuestro cuerpo y en nuestra alma, diciendo como Santo Tomás con plena fe, Señor mío y Dios. Tratemos de descubrir ese amor de Cristo porque eso es lo que nos va a hacer crecer en nuestra vida cristiana. El otro día mencionábamos aquellas palabras, respondemos, al final del camino de tu vida te juzgarán el amor. Y decíamos que eso es lo que va a pesar en la balanza del día del juicio. La intensidad, la cantidad y sobre todo la calidad de nuestro amor, de caridad por Dios y por el prójimo amado por el amor de Dios. Eso es lo que vale en el día del juicio. Y por eso, al pensar en estas realidades y pedirle al Señor que nos ayude a entenderlas, tenemos que terminar como haciendo el examen de conciencia con aquellas preguntas que nos propone San Ignacio en sus ejercicios. ejercicios espirituales. Mirar al Señor crucificado y preguntarme, ¿qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué hizo Cristo por mí? Y la respuesta la acabamos de dar, me amó y se entregó a la muerte por mí. Me amó y me entregó su madre, me amó y se entregó por mí en la Eucaristía. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Me amó hasta las últimas consecuencias. ¿Y yo qué he hecho por Cristo? Y al hacerme esa pregunta tengo que hacer un examen de conciencia y mirar cuántas veces mi respuesta a Cristo no ha sido una respuesta de amor, sino que ha sido la respuesta del pecado. Y cuántas veces incluso mis mejores respuestas, incluso cuando trato de vivir como cristiano, ese amor está mechado por tanto egoísmo, por tanta pereza, por tanta comodidad, por tanta cobardía, por tanta debilidad. Mirando el amor de Cristo, mirar mi amor por Cristo y ponerlo en comparación, y ciertamente voy a salir perdiendo si pongo los dos en el platillo de la balanza. Pero después y por último, mirar para adelante y preguntarme, bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Mañana pensaremos sobre eso mirando hacia la respuesta de amor más perfecta que una pura criatura pudo dar al amor infinito de Dios, que es la respuesta de Dios.